We'll be right back.

Copa, entre fiestas de besos que flotan, y es un viaje sereno no tener miedo, reírme de los planes del mundo. Yo soy un hombre duro, navegando en esta maldita ciudad. No, no me puedo olvidar caricias, mi amor. ¿Cómo llegué a tomar estas frías decisiones? He ganado todos los juegos, pero aquel era el mejor de todos. En esa noche eterna, perdidos en un bosque, niños probando sus disfraces, y era bueno estar cerca tuyo y escapar. Pero la noche nos traicionó. Amanecí bajo este disfraz, perdido en un decorado. Ya no puedo volver, ni te puedo encontrar. Igual, no está nada mal. Soy un hombre duro, y nada me hace llorar. No puedo olvidar caricias, mi amor. No puedo olvidar tus caricias, mi amor. Estoy en la cima del mundo. El rumor de los hombres es un lejano mar. En esta soledad soy el rey. A veces sueño con esa noche perdida. ¿Dónde estarás? No te puedo encontrar. Igual la noche se ríe conmigo y doy miedo. Soy un hombre duro. qué le importa vivir? No, no me puedo olvidar de tus caricias. No, no, no, no me puedo olvidar de esas horas los dos juntos. No, me puedo olvidar. Foran-se las tres comadres a sarandilera, na função do Santa André, sarandila andar, sarandila é. Uma levava 30 huevos a sarandilera, e de um bairro todas três sarandila andar, sarandila. Yeah. You reckon hell to leave me out. When me you fly, I am the wings. By definition, the most dangerous road in the world, for it is a journey beyond death, beyond the basic God standard of fear and danger. It is the most heavily guarded road in the world, for it gives access to the gift that supersedes all other gifts, immortality. Which every man has been liable since the beginning, you are sure to meet on the road to the Western Land. Freedom from fear. You free yourself from fear by cowering in your physical body for eternity. Your body is a boat to lay aside when you reach the far shore, or sell it if you can find a fool. It's full of holes. It's full of holes. western lands. Right in front of you across the bubbling brook. It's a frozen sewer. It's known as the Duad, remember? All the filth and horror, fear, hate, disease, and death of human history flows between you and the western land. Take a man to learn that he does not, cannot want what he wants. You have to be in hell to see heaven. Glimpses from the land of the dead. Flashes of serene, timeless joy. A joy as old as suffering and despair. Who's this? Hello. Hello. What's that? It's from Tilly. That's Stan. Stan Higgins wants me to put a team together. 8 men. Strong. Ain't afraid to graft. It's gonna take all night. Good boys. Gotta be good boys. Reliable. Positive attitude. It's very important. Very important. That's what we're looking for. Who's behind this, Stan? Who do you think? Who do you think, Bill? I don't know. Who? Teddy. Teddy Bess. It's the Black Magic himself. Teddy Bess. Listener. What can I say? Done, I've said it all. I'm retired. Shut up. Cunt. You louse. You got some fucking neck, ain't you? Retired, fuck off, you're revolting. Look at your fucking suntan, like a leather man. Your skin, you can make a fucking suitcase out of you, old all. Look like a crocodile, fat bastard. You look like fucking Idi Amin, you know what I mean? Stay here. You should be ashamed of yourself. Who do you think you are? Give me the castle. Cock of the wall. Well, you think this is the Wheel of Fortune? You think you just make your damn fuck off? Leave the table. Thanks, Don. See you, Don, off to sunny Spain now. Don, fuck off, Don. Lying in your pool like a fat blob laughing at me. Do you think I'm gonna have that? Do you really think I'm gonna have that, you ponce? Que había cosostros, cosastras, cosas que, sombrías, cosas que no tenían importancia, pero de repente las cosas se pusieron serias, quisieron tener nombres y cosas, y una cosa quiso ser, dijo yo soy una mesa, y el otro dijo yo soy un ojo, y hablo con el ojo, no, yo quiero ser oreja, y la oreja miraba al ojo y decía no, yo quiero escuchar, y así empezó a salirle cosas, a la, por ejemplo las piernas, que no, los agujeros que discutían entre ellos, si iban en la parte de abajo o en la parte de arriba, si él quería que entraran o salieran, si la saliva entraba, y la saliva, todo le empezó a crecer, mente, una especie de fortaleza que crecía desde el fondo, así las cosas, y que iba construyendo una larga torre, y abajo las cosas sin nombre, sombrías, los impulsos siniestros trataban de derribar, pero desde arriba las ideas se tragaban flechazos de luz como patrulleros que iluminaban, y no tenía problema, de repente se encontraba que tenía que pensar cosas, cuestiones del dinero, hay que solucionar esto, vamos a tener que ir a TC, hacer un arreglo, un problema vamos a tener, y adentro de esa fortaleza, eso es lo peor de todo, allí en la sala palaciega, rodeado de estos artistas de rock, sacerdotes, todos los científicos, todo estaba yo, gordo, libidinoso, gordo, sudoroso, sudando creencia, acariciando libidinosamente a los sentimientos, pobrecitos, que los pegajoseaba todo mientras en las mazmorras del inconsciente, del super yo, encerrados tras las rejas, los esclavos, los impulsos, las ganas de cogerse todo el mundo, eran en ese momento el sindicato, el sindicalista los reunió y les dijo: yo soy un virus. Un virus en tu mente. No vivo ni muero. No siento ni pienso. Cables eléctricos que introducen en tu cerebro a través de que manipulan y te arrancan pedazos de ojos. ¿No te da pena? Por ejemplo, esa fantasía que pasa por tu cabeza. Estoy con mi hermanita. Tiene 9 años, 10 años. Está con las bombachitas. ¿Qué sé yo? Cayó una bomba atómica. No hay nadie. No están mis padres, no existe nadie. Miro para todos lados, está mi hermanita. ¿Qué me cuesta? Yo no hay nadie. Y empiezo a bajar la bombachita ahí. Y veo que no hay nada. Eso, ¿qué diferencia hay? Te sofía ahí, tú en la parte de arriba. El ojo, eso. Y en ese momento, justo me estoy duchando, me despierto. Y unas gotas de agua van cayendo sobre mí. Y cada una de ellas, adentro, ¿qué hay? Cámaras de video que me enfocan. Y yo les digo: yo soy un virus. No vivo ni muero. No puedes conmigo. Yo Yo soy un virus, pero no me hacen caso. Tengo que seguir haciendo mi vida abajo por los escalones del edificio. Llego abajo, el portero está sacando un moco dentro del moco del micrófono. Me acerco al micrófono y digo: ¿qué carajo me escuchas? Y veo entonces, mientras me está escuchando, que la ciudad empieza a desmoronarse. Las calles se envuelven como alfombras. Los pisos se pierden, los techos saben, no saben si están arriba o abajo. Se separan las paredes. Todo se estartala. Yo me quedo solo pensando dónde están mis amigos. No queda nada. No queda nada absolutamente porque todo es una mentira. Entonces me acuerdo, lamentablemente, que yo soy un virus, una bestia invencible. Yo soy un virus para ello. radio.unr.edu.ar. En la página web de Radio Universidad podés volver a escuchar los contenidos de la radio.